Lidiamos con esto ahora. Pronto. Nuestro... ¿Gambo? Aquí. No va a poder robarle ni un centavo a su abuela. Otro día perfecto. 12 minutitos pasado a las 10 de la noche. Ya nos acomodamos. Sigamos cagando hoy, ¿eh? Sí, demasiado justo para mi gusto y sí, lo insisto. Vamos a estar escuchando canciones y hablando de algunas cuestiones, sobre todo con películas, bandas de sonido, demás hierbas. Hoy nos vamos a meter con 4 ficciones. Opa. 2 tirando a comedia, 2 que no te sacan ni una sonrisa ni a palo. Vamos a empezar por las 2 comedias. Una se llama Hedwig and the Angry Inch, una película muy incómoda, bastante revulsiva, musical, con bastante buen rock. Y la otra se llama Rock of Ages, una película, todas se pueden ver en cable gratuitamente porque son películas que están pasando ahora, no nada demasiado complicado de conseguir. Las otras 2 se llaman Una for Ellen y la restante, en un humilde homenaje a Kurt Cobain, vamos a estar charlando de Last Days, la película de Gus Van Sant que refleja los últimos días de encierro previo a la muerte y de suicidio de Kurt Cobain. Nosotros, como siempre, tenemos a Sergio Freites en la puesta en el aire, a Bruno Olbeco en la coordinación de todo este quilombo, a Fede Cervantes, que siempre nos ayuda el primer ratito porque llegamos justito. ¡Ándalo, compra hielo! Y a Facu Acuña, que como siempre nos acompaña, sigue con la pata en alto. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué haces, loco? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, ¿y vos? Bien, acá estamos. Todavía en reposo, esperando ya de una vez terminar con esto y poder caminar e ir a la radio un viernes a la noche. ¿Qué es técnicamente lo que tenés? ¿Cómo? Técnicamente lo que tenés, que es distensión de ligamento, rotura de menisco, fiaca, ¿qué es? No, técnicamente fue una distensión de ligamento y acompañado también de un esguince, porque me saqué la rodilla del lugar y por suerte no se rompió nada. Así que, teniendo en cuenta lo que me pasó y lo que tengo, la saqué barata. No llegás a Mundial, ¿no? No, estoy afuera del Mundial. Estoy afuera. Mientras tanto... Yo estoy afuera hasta para darle una mano a Bianchi, pero bueno. Me imagino que la necesita más que Isabela, me parece. A propósito de cosas que han pasado en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro pago chico, bueno... Facu siempre nos acompaña y nos trae y nos esclarece al respecto. Digo, no sé si me anticipo a decir algo que no está previsto, pero hubo esta semana como un tema excluyente, ¿no? ¿O sí, no? Bueno, y de eso vamos a hablar. Vamos a partir de un análisis, en este caso, tratando de un marco general. De eso vamos a escuchar algunas palabras que rondaron por la radio esta semana. Tratando de ir de lo general a lo particular. Obviamente vamos a hablar de toda esta, vamos a ponerle entre comillas, polémica sobre los linchamientos, y acá abrimos de nuevo comillas, esta justicia por mano propia, a ver si efectivamente puede haber una justicia que sea de esa manera. Así que nos vamos a meter un poco con eso, tratando de ir, como decía, de lo general a lo particular, viendo y tratando de aportar algunas ideas sobre cómo es posible abordar un tema tan complejo. Y me parece que también en esa complejidad hace falta decir algunas cosas desde el punto de vista único capaz de abordarlas, que es, hay personas que son responsables, hay funcionarios que son responsables, pero también hay personas que ejercen cargos públicos que también son responsables de lo que pasa. No todas las vistas sobre lo que pasaron en estos últimos días recae sobre el Estado. Así que sobre eso vamos a hablar en el día de hoy. Nosotros vamos a ocuparnos también de escuchar algunas canciones y hablarte de algunos discos nuevos que han ido apareciendo, que están por aparecer. Vamos a estar metiéndonos en el lado oscuro de un disco fundamental de rock argentino. El lado oscuro finalmente termina siendo esa canción no tan conocida de un disco que tiene muchas canciones muy conocidas. ¿Cuál? No te lo puedo decir. Tendrías que matarme. Todo esto de aquí a medianoche, 93.9. Podés escucharnos a través de FM en Tránsito, como te decía, o ingresar a fmentránsito.org.ar, a través de la cual también podés escucharnos. Podés seguirnos en Twitter a través de @deperradio. Podés buscarnos en Facebook como Otro Día Perfecto. Dicho esto, caballeros de la quema. Todos decimos nada. Todos, nada de nada. todos tenemos náuseas de amores callados. Todos rifamos besos y tragamos sapos. Todos vendemos algo. Todos compramos todo. Voltearíamos a nuestras amigas. Todos vendemos algo. Todos compramos todo. Todos alguna vez arruinamos todo. Cuando no hay nadie, todos con el culito lleno de parches, todos fregando el suelo de nuestras vidas, todos pisando mierdas que nos asfixian. ¿Dónde está Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. En Tránsito, comunicación cooperativa. 26 años sonando en el oeste. Mucha farra, Juancito, mucha farra. No, mi general, es por otra cosa que pierdo el sueño. Tu hermana. ¿Usted qué piensa? ¿Tiene o no tiene que ser vicepresidente? Mira que te has venido atrevido hoy. En este asunto de Vita ya no importa lo que yo piense. No va a ser vicepresidente. Y no por los militares, ni por la oligarquía, ni por la oposición. Ni por mí. Como te dijo Cámpora. Juan, te voy a decir algo muy confidencial de hombre a hombre. Tu hermana tiene otro enemigo y ella no lo sabe. Y es el que le va a impedir la vicepresidencia. Otro día perfecto. Es el tercer disco de estudio de la banda de Moyo, Arnedo y por aquel entonces Gil Solá. Si caprichosamente quisiéramos hacer un listado de 10 discos históricos del rock argentino, deberíamos incluirlo, ¿no? Esta noche en ODP nos metemos en el lado oscuro de un disco histórico. ¿Qué significa esto? Recordamos sus canciones más conocidas, pero terminamos haciendo pie en aquella que quedó en el rincón más oscuro, que no fue un gran hit, que casi no sonó en la radio y que se toca poco y nada en vivo, ¿eh? La era de la boludez. Notable, donde se meten en una especie de viaje folclórico distorsionado, mezclando Beatles, Atahualpa, Galeano y bastante de rock y funk. Comprándolo todo, Ortega y Gasset, sonrisa de ida, la fiesta empezó. La producción estuvo encabezada por Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel y colocó a Divididos en su punto creativo más alto. La Era es el tercer disco de la carrera de la banda, luego de 40 dibujos ahí en el piso y acariciando lo áspero. Repasamos juntos las canciones más conocidas de las 14 que integran la Era de la Boludez. Esta no hace falta presentarla, ¿no? En las arenas bailan los remos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Esta noche en ODP repasamos juntos las canciones más conocidas de la era, ¿eh? No estoy solo, puedo salir a comprar. Salir a comprar. Buscando el lado oscuro de la era de la boludez. Primero nos topamos con sus canciones más conocidas, como esta. Y a la chapita porrón en Palomar, cruzando la vía pa' poderla pasar. Salir a asustar, Ortega y Gasset, el arriero, salir a comprar, qué ves y paisano de Hurlingham son posiblemente las canciones más conocidas del disco. Un lado oscuro de la era podría ser este, ¿eh? ¿Te gustó? Me encantó, muy prolijito, ¿no? El lado oscuro de la era de la boludez, aquella canción de un disco muy conocido y muy famoso que en realidad se escuchó poco, se tocó poco en vivo. Ese fue el objetivo de hacer esto, que ya lo venimos haciendo hace bastante. Y lo que lo disfrutamos, viejo, ¿eh? Junto acariciando lo áspero, los dos puntos más altos en la discografía de Divididos. Yo estoy en condiciones de afirmar lo que sí, con toda la carga de subjetividad que ello conlleva, ¿eh? Divididos, una canción oscura de la era de la boludez. Esta se llama Indio, de Hal Mezcal.

Javi. ¡Nico! ¡El arma! ¿Dónde está el arma? ¡Llámela! ¡Llámela! ¡Llámela! ¿Dónde está? ¡Nico! ¡No salgas! ¡Nico! ¡No salgas! ¡Ya no está bien! ¡No salgas! ¡Nico! ¡Vení! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡El auto! ¿Dónde está el auto? ¡Allá! ¡Allá! ¡Vámonos! ¡Déjalo! ¡Subite al auto! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Dale! ¡No frenes más! ¡Sí! Otro día perfecto. Recién pasaba Smashing Pumpkins. Hace su entrada triunfal Mateo Crespo. Toda una luminaria. O en vías de... ¿Cómo se llama esa chica? No importa, no hablemos boludeces. Por el amor de Dios, cambiame de canal. No hablemos más boludeces. Por lo menos. Vamos a revisitar dos de las primeras cuatro películas de las que vamos a hablar hoy. Estas dos primeras van en plan comedia, las otras dos ni a palos. Y la primera de la cual vamos a hablar se llama Hedwig and the Angry Inch. Un musical que se escribió en 1986 y se estrenó como película en 2001. Que cuenta la historia de un muchacho Hedwig, o Hedwig, como lo pronuncian en la peli, que nace y se cría en Berlín Oriental, esto quiere decir en la parte alemana que quedó del lado comunista. Y a pesar de eso, captando la radio del ejército estadounidense de tierno adolescente, se ve influenciado por toda la camada de rock setentista andrógina con... David Bowie a la cabeza, con Iggy Pop, con el primer Lou Reed, si se quiere, todo un rock bastante andrógino que hace que este muchacho prácticamente se convierta en un proto travesti, algo que en Berlín Oriental en la década del 70 no estaba muy bien visto. A pesar de esto, nuestro querido Hedwig se enamora de un oficial del ejército norteamericano, un morochote de bigote muy masculino, y previa operación, porque sin la operación no podía salir de Alemania porque debía salir como una mujer, una operación que no sale del todo bien, ahora te voy a contar por qué, se fugan ambos a Kansas en los Estados Unidos. Allí inmediatamente el novio de Hedwig lo abandona por un muchacho mucho más joven, y Hedwig se queda solo con su pito mal cortado, de ahí viene The Angry Inch, es la pulgada enojada, porque en la operación le queda una pulgada de algo ahí que no termina de ser un pitulete, pero tampoco es una mujer 100%, te dije que esta película era un poco incómoda y revulsiva, y después de este fracaso amoroso... Ya decidí no verla. Es áspera, es una película áspera. Ya decidí no verla. Después de este fracaso amoroso, Hedwig se enamora de un adolescente con el cual componen algunas canciones y deciden formar una banda de rock. Después de un tiempo juntos, el muchacho en cuestión, que adquiere el nombre artístico de Tommy Gnosis, se separa de Hedwig y hace una carrera meteóricamente exitosa dentro del mundo del rock. Con lo cual Hedwig queda regulando y masticando rabia y decide seguirlo en una gira estadounidense, mientras Tommy Gnosis, su ex coequiper y ex pareja, toca en estadios para miles de personas. Hedwig se dedica a perseguirlo estado por estado y tocar básicamente en tenedores libres, parripollos y cualquier lugar donde le abran la puerta para hacerlo con su banda de frikis, a cual más que el otro. La película no tiene un final feliz para nada, no te lo voy a anticipar porque como estamos hablando de ficciones y no documentales, no voy a cometer el error de contar el final. Por mí podés hacerlo porque no la voy a ver, ¿eh? No, pero si alguna oyente barra oyenta lo va a hacer, no quiero anticiparles un final bastante, pero bastante sorpresivo. Ajá. Pero en el medio de todo esto hay una banda de sonido bastante interesante compuesta especialmente para la ocasión que se explaya a lo largo de toda la película. Hedwig and the Angry Inch está para verla en cualquier sistema de cable porque la están pasando en ISAT, así que ni siquiera necesitas que sea DirecTV con conexión satelital ni mucho menos, sino que si prestas atención te la vas a poder cruzar a esta película que es un musical a mitad de camino entre el drama y la comedia, que además tiene como algunos links, no sé si viste la película Pink Flamingos. Sí, sí. Es de esos travestis que recorren todo Estados Unidos y que comen caca de perro. Esa sí la ves y esta no la vas a ver. Pero Pink Flamingos me resultó simpática en su momento. Esta también es del estilo, con, digamos, momentos un poco más incómodos y revulsivos con homosexualidad explícita. Tal vez cuando vi Pink Flamingos estaba en un momento particular, ¿no? Que ahora ya no. Sí, es cierto, no hay que verla en estado normal, Pink Flamingos, porque es un poco áspera. Repito, Hedwig and the Angry Inch, esta película que cuenta la historia de este muchacho travestido que se fuga de Berlín Oriental, operación por medio, y que en los Estados Unidos trata de construir una carrera de rock a pesar de tener una imagen, una estética y una lírica muy revulsiva, como en esta canción que vamos a escuchar ahora, que se llama simplemente Angry Inch, donde él cuenta por qué la operación para hacerse transexual salió mal. Explícitamente cómo esa operación salió mal y quedó algo ahí colgando a pesar de la sangre que le chorreaba entre las piernas a Hedwig y su pulgada enojada. Véanla, disponible en ISAT. Y ahora vamos a saltar también a otra comedia musical que en un principio... Una de salón, por favor, ahora. Esta es un poquito más ATP, si se quiere. Esta también fue una comedia de Broadway, al igual que Hedwig, y después se hizo la película, bastante más reciente, estamos hablando del 2012, y la película se llama Rock of Ages. Con un reparto, te diría, de estrellas. Lo tenemos a Tom Cruise, lo tenemos a Russell Brand, la tenemos a Catherine Zeta-Jones y también a Alec Baldwin por ahí, mandando lo suyo. Una película que hay que mirarla, mirá los viejazos que te voy a tirar, ¿eh? Con el espíritu de quien mira y dónde está el piloto o la película Super Secreto. ¿Recordás esos dos viejazos que te estoy tirando? Sí, claro. Bueno, es una película que por momentos transcurre como una comedia musical normal y por momentos tiene unas patinadas que te pueden hacer reír bastante o que te pueden hacer cambiar de canal, una de dos. Es una película liviana, light, para verla cuando estés muy... ¿Berreta? No es berreta. Ya por la producción que tiene y por los nombres que estamos manejando, estamos hablando de una especie de tanque del cine, de la cinematografía norteamericana del año pasado. Y en la banda de sonido resulta muy gracioso escuchar a tipos como Tom Cruise o a Catherine Zeta-Jones, directamente ellos cantando clásicos, sí, mayormente del glam rock, ¿no? Sí, sí, y además también de temas tuneados para la ocasión, porque hicieron como una especie de middles, lo que se llama juntar temas, que empiezan con uno y se van convirtiendo en otro. Eso está muy bien hecho. La película, la verdad que es entretenida, cuenta con toda la parafernalia típica de Hollywood para mantenerte una hora y media enganchado a la pantalla, y tiene un argumento bastante simple. Tom Cruise hace de un rockero llamado Stacy Jacks, que en sus orígenes supo frecuentar un bar llamado The Bourbon en el Sunset Strip, esto es en California, y que ya no de vuelta, pero no en la cima de su carrera tampoco, decide darle una mano a su viejo amigo Alec Baldwin para recuperar o terminar de salvar el Bourbon, este bar, que se encuentra en peligro de cerrar por cuestiones impositivas. En el medio hay algunos adolescentes que se enamoran, la tenemos a Catherine Zeta-Jones, que es la esposa de un diputado y que viene a encarnar una especie de Tipper Gore, ¿recordás? Aquella siniestra mujer que fue la encargada de manejar el de que se pusieran los stickers de Parental Advisory dentro de los discos. Sí, que la esposa de Al Gore, que terminó siendo vicepresidente de Estados Unidos unos años después. Sí, que en un momento la mina comandó una especie de legión de madres preocupadas por el mensaje y la influencia satánica que tenía el rock en sus hijos, y que terminó prácticamente caricaturizada en esta película y también en la vida real. Bueno, la verdad que, como te decía, el argumento es bastante simple. Esta gente tratando de salvar su bar, Stacy Jacks, esta estrella de rock que les viene a dar una mano, pero que a pesar de todo lo que aparentaría, el tipo tiene códigos, hacen su recital. Tampoco te voy a contar el final porque no estamos hablando de una ficción. Esta es para verla, insisto, es ideal para verla un domingo a la tarde, muy tranquilo, una película casi light, te diría, pero entretenida y con una banda de sonido interesante. Además, como te decía al comienzo, un cartel y un casting muy, pero muy de primera línea. Vamos a cerrar también esta columna con un tema de la banda de sonido de Rock of Ages, que se puede ver en ISAT también, que se llama así. Escuchando a Wanna Rock, un clásico de Twisted Sisters de la década del 80, aquí en la voz de Boneta, se llama el muchacho Diego Boneta, que hace la voz de un adolescente que quiere tener una carrera de rock en la película Rock of Ages, pero que por la mala influencia del manager encarado en Paul Giamatti con un papel espectacular, termina convirtiéndose en una especie de b-boy en una banda al estilo Backstreet Boys, hasta que al final decide reencauzar su carrera y dedicarle y entregarle su alma al rock. Edwig and the Angry Inch, la primera comedia musical de la que hablamos, esta Rock of Ages, ambas dos disponibles en cable más cualunque para que la vean gratuitamente apoltronados en el sillón de su casa. En un rato. Pero sí, discúlpame, gratuitamente tenés que estar colgado el cable, si no, no la ves gratuitamente. Ah, ¿por qué? ¿No? ¿Hay otra opción aparte de estar colgado? ¿Se paga el cable? En un rato volvemos con For Ellen y Last Days, dos también películas de ficción, pero que nada, nada, nada, cero comedia. Dicen que burló el perímetro. Ah, sí, eso fue hace 3 años. ¿Dónde estabas? Haciendo cosas. Sí, pues yo también y funcionaron. Oye, trabajo para nuestro bien, Coulson. Para ti y tu fabulosa organización secreta. ¿Me dejas trabajar o me vas a regañar? Otro día perfecto. 7 minutitos para las 11. En un ratito nos metemos en un disco de hace 10 años, el American Idiot de Green Day. En un ratito vuelve Mateo con más pelis. Después de las 11 seguro, Paco Acuña con nosotros, contándome a mí y a todo el mundo lo que pasó en la semana, algo de lo más importante que pasó en la semana y que pasó por el aire de En Tránsito. Vamos a estar picando unos disquitos nuevos, el nuevo de Kaiser Chief, el nuevo de Steve Littlefinger, el nuevo de Pixies, el acusticazo de las 11 y media tendrá que ver con Radiohead. Todo eso por la misma plata a través de FM Tránsito en 93.9. Podés escucharnos también a través de fmtransito.org.ar. Seguirnos en Twitter a través de @odeperradio. Esto es Therapy. La canción se llama Stories. Get into the car and keep it down. City lights are like warnings now. She's got someone that pays for things. Trust me, she won't miss a thing. Sí, pues viene una persona que viene de España. ¿Pusiste alguna vez alguno? No, jamás. ¿Qué edad tenés? Tengo 26 años. Ajá. ¿Está bien o más? O ya, no, ya pasó el retiro. No, mujer de 26 años. Hermosa, depende de quién, ¿verdad? Yo quería que me contaras un poco de qué se trata, ¿no? Pero yo la verdad es que hace un montón que no laburo porque estaba casada, bueno, ahora me separé y necesito laburar. ¿Y cómo es el tema? ¿Cómo es la película? Y es una película erótica que todavía falta el guión y eso que lo va a traer este muchacho allá, ¿no? No sé, creo que hoy para una película erótica, ni idea, tendrías que verme. ¿Por qué igual no te venís para el centro? ¿Cuándo puedes venir? Y yo puedo ir cualquier día, o sea, estoy totalmente desocupada, así que... Ah, para la noche no, tipo 9. Tipo 9 de la noche. Sí, por lo menos tomamos un café, ¿vale? Otro día perfecto. ¿Saben una cosa? Son las 11 de la noche. A las 11 de la noche promedia otro día perfecto. Y entonces... No me desmerca, amor, no me desmerca. Que eso te trae delirios de grandeza. Me pongo terca, amor, me pongo terca. Con ese polvo ensucia que en tu vena. Luego la pena, amor, luego la pena. Las pesadillas que en tu mente acecha. Si va la guita entre merca y cerveza. Ni nos alcanza para pagar la renta. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Faina famosa siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. te das cuenta, baila papusa siempre en la villa. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, baila papusa siempre en la villa. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Ahora Rollins Band, en un ratito Facu Acuña, ya, es inminente. Rollins Band es un disco que se llama Wait, de 1994, una canción tremenda, se llama Disconnect. Don't like to think too much, it makes me think too much, it keeps my mind on my mind. Wanna see too much, it makes me see too much. Sometimes I'd rather be blind. All the things that they're saying and doing when they pass me by just fills me up with noise. It overloads me. I wanna disconnect myself, pull my brain stem out and unplug myself. I want nothing right now. I wanna pull it out, yeah, I wanna pull it out, yeah, I wanna break it all down, hey, I wanna pull it out, yeah, yeah, disconnect myself, disconnect myself, I wanna see it go down, yeah, disconnect myself. A thousand miles an hour, going nowhere fast. Clinging to the details of your past. Talking about your damage and you're wasting my time. Wanna be the king of pain, stand in line. All the numbers and the colors and the facts. Backed by the rumors and the figures and the stats. I think I'm gonna download my mind. I wanna pull it out! Yeah! I wanna pull it out, yeah! Hey! I wanna break it all down! Yeah! Disconnect my I wanna pull it out, yeah, yeah, I wanna pull it out, hey, yeah, disconnect myself, disconnect myself, hey, I wanna disconnect myself, do it, I wanna disconnect myself, get it. Yeah. de la noche apuntamos directo a tus sentidos. ¿Qué cobró? Otro día perfecto. ¿Cobró penal? Música para especies. ¿Cobró penal? Y algunas palabras malditas. ¿Qué cobras? Otro día perfecto. ¿Qué cobras, referí la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobras, ciego de mierda, culo roto? Porque alguien tenía que hacerlo. ¡Referí la recalcada concha de tu madre! Dicho esto, a las 6 minutitos ya de las 11 de la noche, estamos encarando la última hora del programa de Otro Día Perfecto, el cuarto de este ciclo 2013. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito 93.9. Pueden escucharnos también en fmtránsito.org.ar. Nos siguen en Twitter a través de @deperradio. Nos buscan en Facebook como Otro Día Perfecto. Estamos en el aire ya con Facu Acuña, que al igual que Radamel Falcao, no llega al Mundial. Bueno, lo habíamos adelantado al comienzo del programa. Íbamos a tratar de abordar un tema realmente muy complejo, que tiene que ver con lo que ha sucedido esta semana, con los linchamientos, las voces de funcionarios, las voces de diputados, senadores, políticos, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero para arrancar, primero vamos a tratar de ponerle un poco de contexto y a partir de desde dónde vamos a hablar o tratar. Desafortunadamente la tecnología nos jugó una mala pasada. ¿Estás ahí, Facu? Se fue. Facu se fue sin saludar. Nos vamos a meter en un ratito, mientras intentamos recuperar a Facu, te voy contando, nos vamos a meter en un ratito en un disco de hace 10 años, que es el American Idiot, de Green Day. Vamos a estar repasando además canciones del disco nuevo de Kaiser Chiefs, de Stiff Little Fingers y de Pixies. Vamos a estar haciendo nuestro acusticazo de las 23:30 con más ruido no podías hacer, ¿no? Con Radiohead. Encima que vengo a hacerte la segunda, ¿me criticas? Yo se lo pedí, no, yo le pedí que venga. El productor. Pero me cagaría. Dicho esto, Facu Acuña está otra vez con nosotros. ¿No sabes el momento que los hiciste pasar, Facundo? Bueno, estaba contando. Vamos a tratar de abordar el tema. Pero primero vamos a tratar de meterle un poco de contexto a todo esto. Hay una columna que tenemos cada 15 días, en otras palabras, que tenemos la posibilidad de charlar con Norma Giarraca. Ella es socióloga, ella pertenece al Instituto Gino Germani, y esta semana estuvimos charlando con ella precisamente sobre este tema de los linchamientos. Ella arrancó hablando un poco de todo esto, primero haciendo una comparación y un laburo que están haciendo un grupo de sociólogos y de cientistas sociales del Germani, a partir de lo que fueron, ustedes se acuerdan, los cacerolazos del 8N, bueno, y demás cuestiones. Uh-huh. Se acercaron a todas esas movilizaciones y empezaron a hacer un laburo de campo. A partir de ahí es que empezaron a analizar toda esa movilización, bueno, y haciendo una lectura de algunas de las cosas que empezaron a sacar en conclusión a partir de ahí. Obviamente también comparándolo con un estudio previo que había hecho también en Germani respecto de las movilizaciones en 2001-2002 con todo lo que pasaba con las asambleas populares y demás cuestiones. Ella en toda esta explicación lo que termina generando también es un contexto que es lo que vamos a escuchar ahora, de al menos un lugar a partir del cual vamos a poder entrarle a este tema muy pero muy complejo. Esta es una parte de lo que nos mencionaba esta semana por la mañana en Tránsito. 10 años son tiempo suficiente para que la gente vaya cambiando ideológicamente por esas circunstancias que son muy difíciles de poder estudiar. Pero me parece que está en nosotros poner una alerta de que esto está pasando y que tenemos que reflexionar, porque la democracia, con toda la imperfección que tiene, aún nos permite una reflexión sobre nosotros mismos, que es lo más importante que nos puede dar la democracia. Y por otro lado tenemos un campo muy dividido de discusión, de tanto en los medios como en los intelectuales o en la sociedad politizada, de kirchnerismo o antikirchnerismo. esta dicotomía de la sociedad entre el kirchnerismo ha hecho todo mal, son los culpables de todo, ahora como es un estado ausente también son los culpables del linchamiento, y por otro lado el kirchnerismo diciendo que hicieron todo bien y que, digamos, no sabe lo que pasa, está perplejo. Y hay muy poco lugar para esto que yo estoy proponiendo, que es una reflexión alejada de ambos bandos que permita ver las condiciones que llevaron a esta situación y pensar las condiciones de posibilidad para poder transitar y salir de esta situación. Bueno, eso es un poco lo que nos mencionaba Norma respecto de este contexto, ¿verdad? En el cual podemos empezar a entrarle a este tema. Primero, un contexto de una democracia, y el segundo, un contexto de un proceso político que ya lleva 10 años, y por un lado también un proceso político que lleva también a una bipolaridad sobre estás de este lado o estás del otro, sobre la que muchas veces es muy complicado salir. Respecto del primer contexto que nos propone, respecto de la cuestión democrática, digo, hay declaraciones esta semana de Mauricio Macri mencionando que todo lo que sucede con la inseguridad es responsabilidad de 30 años de malas políticas de la democracia. Si comenzamos a leer fino, digamos, sobre eso, podemos mencionar entonces que, bueno, entonces con la dictadura no pasaba, porque había otro tipo, digamos, de seguridad. Es sí. Una de las cuestiones como a tener en cuenta. Igual, Facu, me pongo un abogado del diablo, me parece que es... Entiendo de qué lado lo dice Macri, quién es Macri, ¿no? Me parece que es una interpretación un poco forzada esa. Bueno, puede ser, pero si efectivamente mencionamos que si hablamos de inseguridad es solamente por todo lo que hizo mal la democracia, evidentemente también hay una visión respecto de lo que sucedía antes y lo que sucede ahora. Está claro además que muchos dirigentes hablan de un estado ausente, especialmente Macri habla de un estado ausente cuando él es el estado en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso también, digamos, es otra de las cuestiones, digamos, abordarlo. Digamos, él ejerce el gobierno y obviamente maneja los hilos del Estado a partir del cargo que tiene, digamos, como jefe de gobierno. Me parece que otra de las cuestiones también a tener en cuenta sobre esto es que acá me parece que no puede haber medias tintas sobre una cosa que se llama o que se menciona, digamos, a través de los medios de esto de justicia por mano propia. No hay justicia por mano propia. No existe la justicia entendida como tal, digamos, por mano propia. Esta semana lo ha mencionado Zaffaroni, también lo ha mencionado Hinton de Nolasco, también dos jueces de la Suprema Corte de Justicia, mencionando que no son linchamientos, no es justicia por mano propia, son homicidios calificados. Porque en todo caso la justicia la tienen que emprender los jueces. Es parte de una discusión un poco más compleja entender si efectivamente qué tipo de justicia, ¿no? Y muchas de las cosas que fuimos charlando también el año pasado y que probablemente a lo largo del año volvamos a meternos, digamos, sobre sí, eso. Igual, digo, pero me parece que Facu, más allá de aplicar el sentido común y que lo digan los abogados, digo, que un tipo esté tirado en el piso y que de a 5 le den patadas en la cabeza no tiene dos interpretaciones posibles. Tiene eso, una sola interpretación posible, ¿no? Desde ahí, exactamente, digamos, a eso iba. Porque si hablamos de justicia por mano propia, eso lleva también al pero. Y cuando hay un pero, hay una justificación de que hay un tipo tirado en el piso, esposado, y hay 3, 4, 5, 20 que lo muelen a patadas. Y me parece que en ese camino, nada bueno puede salir si intentamos justificar esa acción, en la cual 5 personas mueren a patadas un tipo que está tirado en el piso. Y me parece también que esa acción de pegarle a un tipo que está tirado en el piso también viene acompañada, no sé si tuviste la posibilidad de escucharlo, a Gerardo Romano esta semana, que fue un actor que vivió una situación, digamos, de este estilo. Sí, lo escuché. Ayudando, digamos, a un cana, digamos, a agarrar a un chorro. Él contaba cuando el tipo está reducido en el piso, esposado, todas las personas que se le acercaban, lo único, lo que le gritaban, hijo de puta, negro de mierda, la concha de tu hermana, negro puto, bueno, y un montón de otras cosas que evidentemente también ahí encierran parte de una cuestión que tiene que ver también con el racismo que muchas veces se ejerce en este tipo de de acciones. No solamente le pegamos, sino que además le pegamos porque es negro, o porque entendemos que es negro. Y además ahí también hay una lectura sobre, de acuerdo a la cual tiene que ver de dónde salen esos delincuentes. Y obviamente también ahí hay una estigmatización respecto de un montón de sectores muy vulnerables y que efectivamente se miran a todos esos lugares. Y además, y ya esto, digamos, como para cerrarlo por hoy, obviamente lo vamos a seguir abriendo en un montón de viernes, además, fíjense que cada vez que hablamos de inseguridad estamos reduciendo todo a cualquier delito que intente ser contra la propiedad privada. Pero efectivamente no se toma, digamos, como inseguridad lo que pasa en un hospital público, lo que pasa en materia de educación, porque lo mencionábamos hace un par de viernes, cuando hablamos de educación parece que solo hablamos de los sueldos de los docentes. Bueno, y un montón de cosas también que tienen que ver con esta cuestión. Digo, no hablamos de inseguridad, digamos, cuando desaparecen a Marita Verón, o cuando desaparecen a Julio López, o cuando desaparecen a Luciano Arruda. Digo, me parece que es un tema muy complejo, y me parece también que en este caso hay que... estos días Juliana y Tulio me parece que lo ha explicado y lo ha resumido bastante bien, y es... Acá hay una responsabilidad no solamente por parte de los organismos del Estado, sino que también hay una responsabilidad por parte de funcionarios públicos y también cualquier otra persona que ejerza cargos públicos. Digo, hablar o escuchar a un jefe de gobierno o a un diputado decir, bueno, esto pasa porque hay un Estado ausente, cuando efectivamente ellos también forman parte, digamos, de ese engranaje, evidentemente hay un montón de cosas que todavía tenemos que discutir en el medio. Facu, es un tema que da para mucho, nos gustaría seguir charlando de esto el viernes que viene. No intentes dale. No venir el viernes que viene. Dale, dale, del viernes que viene la seguimos. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo. Chau, chau. Screaming Headless Torsos. En un ratito nos metemos en un disco de hace 10 años. Yeah! Headless Torsos, de un disco que se llama igual que la banda, Screaming Headless Torsos, de 1995. En el tiempo que ha pasado, esto que se va es Hope. Otro día perfecto en Twitter, arroba ODP Radio. Hace 10 años pasaban cosas. Siempre pasan cosas. Fue el año de la ley Bloomberg, de la masacre de Carmen de Patagones, de interesantes películas argentinas como El Abrazo Partido, Diarios de Motocicleta, Memoria de Saqueo, del nacimiento de Taringa. Ese mismo año, 2004, un trío de Estados Unidos editaba uno de sus discos más exitosos. Se trata de Green Day y American Idiot. Esta noche, entre otras cosas, nos dedicamos a recordar esa época y especialmente ese disco. Es el séptimo de estudio de su carrera, aparecido el 21 de septiembre de 2004. Es una especie de historia conceptual que cuenta la vida de un tal Jesus of Suburbia. Son 13 canciones producidas por ellos mismos y Rob Cavallo, que ya había trabajado con la banda en discos anteriores. Esta la tenés, ¿no? Green Day hace 10 años editaba American Idiot. American Idiot, conceptualmente inspirado en la idea del rock ópera de los Who y en musicales como Jesus Christ Superstar, cuenta una historia sobre una especie de antihéroe, Jesus of Suburbia, que odia la ciudad y estar cerca de ella. Interactúa con otros personajes imaginarios de nombre Saint Jimmy, un punk callejero, y What's Her Name, según Billy Joe, es la figura de la madre revolución. Parece que el tiempo no pasa, pero pasa, viejo, ¿eh? Hace 10 años que aparecía esta canción. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Los tipos venían de ser una banda punk a convertirse en artistas conceptuales, mucho más ambiciosos y creativos también. Se trata de American Idiot, el séptimo disco de Green Day editado hace justamente 10 años en 2004. Recordás las cosas que nos pasaban por aquellos años, ¿no? 2004 fue año de Juegos Olímpicos, del lanzamiento del primer Ubuntu, para los que están metidos en el tema del software libre, de la reelección de George Bush. Schumacher salía campeón de Fórmula 1 por última vez. 2004, el año de American Idiot. Una más, ¿eh? Summer has come and passed. The innocent can never last. wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends. Resumo final entonces, disco de hace 10 años, American Idiot de Green Day, 13 canciones dentro de un trabajo conceptual con una historia que se desarrollaba a lo largo de todo el disco. Nos pasaban cosas ese año, ¿te acordás? En 2004 se nos venía encima uno de los mayores dramas de la historia contemporánea. Fue el año de Cro-Magnon. Este año se cumplen 10 años de Cro-Magnon. Esas cosas nos pasaban y nos pasaba American Idiot también. Decidimos quedarnos con una canción extensa, probablemente la canción más ambiciosa en la historia de Green Day, que se llama Jesus of Suburbia, y suena así. Believe Tránsito 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. Cuidado con lo que compras. Te dije que mi mezcla te llevaría muy lejos. Jamás dije que a lugares donde quisieras ir. Mi negocio depende de que compren. Si no te gusta lo que ofrezco, puedes comprarle a alguien más. Otro día perfecto. En 1993, Radiohead editaba un disco inolvidable que incluía esta canción. La primera versión que conocimos de Creep, la incluida en Pablo Honey, una canción clásica, pero cargada de electricidad, ¿te acordás? When you were before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. Float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I don't belong here.

una oferta que no podrá rehusar. Por En Tránsito. ¿Renuncias a Satán? Solo nosotros. Sí, renuncio. Podíamos hacerlo. Ven paz y que el Señor te acompañe. Así las cosas, viejo, ¿eh? Quedan 15 minutos. 14. Tenés 5 para desarrollar tu arte. 6, ponele. Vamos a hablar de dos ficciones también, pero que nada que ver con Broadway, nada que ver con comedias como las que estuvimos revisitando en la primera parte del programa. La primera de la cual vamos a hablar se llama For Ellen, una película muy nueva de 2012 que está protagonizada y producida por un joven actor llamado Paul Dano, que tal vez si yo te lo menciono no lo conoces, pero si le ves la jeta, googlealo, ¿lo tenés? ¿Lo conoces a Paul Dano? Espérame. ¿Cómo se escribe? ¿Dano? Paul Dano, no es Paul Diano, ex cantante de Iron Maiden. Paul Dano, ¿lo tenés? No, no sé quién es. Una lástima, te estás perdiendo un muy joven talento que además de protagonizar esta peli, la produce ejecutivamente. Una película que se estrenó en el Festival de Sundance. El Festival de Sundance tal vez sea el festival de cine independiente más importante del mundo y que fue uno de los gratos descubrimientos de mi sistema de cable, que hay un Sundance Channel. Ok, el canal del Festival Sundance, donde pude ver For Ellen. Noto, perdón, que invertís un dinero todos los meses en tener televisión de buena calidad. No, ¿te acordás que hablamos de que estaba colgado? Pero no se puede uno colgar de DirecTV, no me mientas. Puse una, ¿cómo se llama? Una budinera. Una budinera, ok. La película tiene un argumento muy simple y muy pequeño, prácticamente no tiene diálogos, ni mucho menos banda de sonido. Se trata de un joven rockero que a muy temprana edad firmó un contrato discográfico con una multinacional y a partir de ahí prácticamente que desapareció de su casa, donde su pequeña hija Ellen era prácticamente una recién nacida. Lo cierto es que este muchacho el rock lo abdujo, se lo llevó de gira y un par de años después, otro más, vuelve For Ellen, justamente para tratar de conocer a su hija y de entablar una relación con esta pequeña niña que ya tiene 8 o 9 años y para la cual su padre es prácticamente un desconocido. Insisto, una película muy chiquita, con muy poco diálogo, con una banda de sonido prácticamente inexistente, donde las palabras cuentan y mucho, porque como te digo, se habla poco, y ya que se habla poco, cada vez que abrís la boca hay que decir algo. Y nada, es una película nada de comedia, nada de risa, tampoco es un drama, pero es de esas películas independientes, chiquitas, con un guión muy pero muy simple y una historia muy pero muy intensa. El único tema que suena durante toda la película es en un momento muy particular donde nuestro pequeño héroe, Paul Dano, pone un par de monedas en la rocola y junto a su abogado, con el cual está tratando de desvincularse del sello discográfico de la mejor manera porque le acaban de decir que rescinden el contrato, o sea que el pibe está de vuelta para conocer a su hija casi de capa caída, porque lo que en algún momento fue un sueño ahora se transformó en pesadilla. Como te decía, el pibe muy borracho de alcohol pone un par de monedas en la rocola y se manda una performance digna de David Coverdale de este tema. Started shaking and I can't take no more. Whitesnake, la canción es Still the Night. Still of the Night. Still of the Night, perdón. Y todo el bar se lo queda mirando a este muchacho que, poseído por el alcohol y alguna que otra sustancia, se manda una performance como si fuera David Coverdale en 1984 en la gira que presentaba justamente este disco. Se llama For Ellen. ¿Cómo se llama el pibe? Se llama Paul Dano. ¿Vos lo tenés, Freddy? ¿Te lo conocés? No. ¿Vos, Bru, lo conocés? Nadie lo conoce. Perfecto. Continuemos. Vamos a seguir con otra película que a 20 años recién me dejaste de cara cuando repasaste el dato de que el disco de Green Day, American Idiot, ya tiene 10 años. 10, sí, señor. Bueno, a todos aquellos que no hayan sacado números, les cuento que el jueves pasado, ayer, se cumplieron 20 años de la muerte de Kurt Cobain. 20 años. 20 años. Y, bueno. ¿Cómo? Y para mí pasaron 8. Uno de los shows más chotos que vi en vivo en Argentina, te lo quiero decir, Nirvana, ¿eh? Pero tuvo su razón de ser, tengo entendido. Nah, dejate de joder. ¿No fue que cagaron a monedazos a una chica que era su novia y no le gustó? Y había un estadio de Vélez lleno con gente que pagó la entrada. Anda a cagar. Bueno, Kurt Cobain era así también. Eso, digo, perdónenme la crudeza con que lo digo. Es lo mismo que dije en ese momento cuando lo estaba viendo en vivo y dije: me hiciste garpar la entrada. En esa época tenía que garpar las entradas. A esta hora, faltando 8 minutos para las 12, decís lo que quieras. Me hiciste, no digo lo que quiero, digo: me hiciste garpar la entrada. ¿Garpaste la entrada? Sí, en esa época. ¿Una vez en tu vida que garpaste la entrada? Muchas veces garpé. Y mirá el show de mierda que me das y no tocas Smell Like Teen Spirit. Y encima te lo amaga. Tómatela, Kurt Cobain. Y encima te lo amaga varias veces. Sí. La película que vamos a revisitar se llama Last Days. No es Last Days Here, la película de Bobby Liebling de Pentagram, que ya revisitamos, creo que en esta temporada o en otra anterior, no recuerdo, porque a esta altura mi cerebro hace lo que puede. Esta película, Last Days, es dirigida por Gus Van Sant. No sé si lo tenés, director de Elephant, por ejemplo. Sí, bueno, Gus Van Sant, sí. Es un tipo que te maneja los tiempos como él quiere. Y si se pone lento, te la tenés que bancar, papacho. ¿Ok? En esta película, Last Days, sí que no hay diálogos y refleja los últimos 3 días de un Kurt Cobain ya completamente alienado, encerrado en su mansión, ajeno a todo lo que pasa en el mundo exterior y básicamente mascullando muy firmemente la idea de pegarse un corchazo en la bocha porque no se banca las vicisitudes de la fama, ni mucho menos que vos lo hayas puteado como lo puteaste. Idea que llevó a cabo, por otro lado, ¿no? Sí, el pibe no queda comprobado que no se hacía el loco, que estaba loco de verdad. Y eso es lo que se refleja en esta película Last Days de Gus Van Sant. Una película que se estrenó en 2005, que también se estrenó en el Sundance Festival, este festival de cine independiente muy importante, que además está creado y llevado adelante por Robert Redford, un actor de primera línea, alta facha tiene Robert. Así que, y que también está girando hoy por hoy en ISAT, así que lo pueden ver casi gratuitamente en cualquier canal o sistema de cable pedorro. No hace falta que tengas la parabólica ni mucho menos la budinera satelital, ¿ok? Se llama Last Days y vamos a cerrar esta columna, obviamente, con un tema de Nirvana, que fue lo último que se conoció de Nirvana, grabado ya de una forma póstuma. Una vez que Kurt se había muerto, esto se llama You Know You're Right. I will never bother you, I will never promise to, I will never follow you, I will never bother you. I swear I have never found a friend. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, talk about someone else standing still begins to melt. Nothing really bothers her, she just wants to love herself. I will move away from here, you won't be afraid of fear. No thought ¿Qué es lo que más recuerdas de él? Era frío, era calculador, nunca dijo que me amara, jamás me dijo que le cayera bien. Entonces es difícil digerir que me digas que él pensaba que el futuro depende de mí y me deja la... ¿Eso quieres que entienda? Hablamos de alguien cuyo día más feliz fue cuando me fui a un internado. Eso no es cierto. ¿Eh? Bueno, entonces seguro lo conoces mejor que yo. Otro día perfecto. De la noche, Masacre, desde Ringo, su último disco de estudio hasta ahora, de 2011, La Virgen del Knockout. Nosotros nos empezamos a ir, somos, fuimos y seremos, por lo menos en 2014, Otro Día Perfecto, a través de FM en Tránsito en 93.9. Nos escuchaste o nos escuchás también a través de fmentransito.org.ar. Estuvo Sergio Freites en la puesta en el aire, brillante como siempre. Impecable. Estuvo Bruno Olbeco en la coordinación, en la producción, en el manejo de las redes sociales y haciendo que seamos personas un poquito más ordenadas al aire. Facu Acuña todavía recuperándose, pero poniendo el pecho y charlando con nosotros por teléfono. Quiero decir que extraño el mashup. Pero son ciclos cerrados. Que tipo, sos jodido, te lo vengo diciendo hace rato, sos jodido, Durán, Soy un poco retorcido. Igual, agradecé que no me conociste en 1995. Creo que en la cooperativa, no sé si queda alguien que me haya conocido en esa época. Alejandro. Podemos, ¿no?, llamar un Marcelo si querés. Basilev. No, no, pero que continúe en la cooperativa, digo. Bueno, no importa, son cuestiones internas que no vienen al caso. Gracias a todos por todo, por supuesto gracias a la cooperativa por la generosidad que tienen con nosotros, permitirnos todos los viernes estar al aire. Nos vamos a encontrar el próximo, exactamente en poco menos de una semana,